¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, al menos están, eso es importante. Ah, amigos, tenemos hoy necrológicas y el público ama las necrológicas. Murió el expresidente yugoslavo Milosevic, un tirano, un genocida, hijo de la chingada. Algunos dirán, bueno, genial, un hijo de la chingada menos, pero no se desesperen. El planeta tiende al equilibrio y ni bien se muere uno, ya se estarán engendrando tres o cuatro más. En fin, otro asesino que se suma a la lista de cabrones que se despiden de la Tierra mientras son juzgados. Y no es porque no gocen de buena salud, sino porque los juicios duran tanto que ningún ser humano podría sobrevivirlos. Por ende, ya sabemos qué pasará con Pinochet, con Saddam, con Videla, con todos los que veremos entrando y saliendo de salas juzgadoras hasta que un día, ¡ey!, se murió. Caso cerrado. ¿Y qué más pasó en el mundo? Bueno, pues ganó Alonso la Fórmula 1 y Bachelet asumió la presidencia de Chile. No sé qué tenga que ver una cosa con la otra, pero bueno, el hecho es que debe estar bueno eso de tener una esposa presidenta, ¿verdad? Cuando ella llega y te dice, oye, no me prestas atención, no me preguntas ni siquiera cómo me fue en el día, tú le puedes responder, ¿para qué, mi amor? Ya me enteré por los diarios. En síntesis, los salvadoreños votaron, los afganos vieron cómo atentaron contra el jefe del Senado, los colombianos vieron a Uribe hacer malabares para la reelección, los argentinos vieron cómo caía el glaciar y subían los precios, los norteamericanos vieron cómo su ejército fue autorizado a realizar bases en varios puntos de Latinoamérica, y todos vimos cómo Bill Gates volvía a coronarse como el hombre más rico del planeta mientras miraba a Google con cara de cómo que sistema operativo basado en Linux. ¿Es legal colocar una bomba atómica en la sede de la competencia? Desde luego que no, dijo el gobierno norteamericano. Pero si nosotros tenemos bombas atómicas, sí, pero si la utilizamos, los iraníes se preguntarán por qué nosotros sí y ellos no. Y después de la explosión tendremos miles de países inconscientes queriendo tener bombas atómicas como tenemos nosotros. Por eso es que todo el tiempo hablamos de la importancia de la no proliferación nuclear. Y al que no le guste esto, pues les mandamos los aviones con nuestras bombas atómicas para que se le excite la idea de la cabeza de tener bombas atómicas propias. Y bueno, en síntesis, una conversación que se estiró tanto mientras Bush miraba con nostalgia una foto de Enola Gay, el vicepresidente Dick Cheney amenazó a Irán advirtiendo sobre su programa nuclear. Chido, si no terminan con esto, los llevaré de casa conmigo. Bueno, este chiste solo es válido para aquellos que recuerdan que Cheney salió de casa con unos amigos y puso a uno en un disparo en terapia intensiva. Bueno, quería alguna noticia extraña para cerrar todo esto, pero vi que ahora en Europa hay polémica por una caja para abandonar bebés. La idea es que muchos padres que abandonan a sus recién nacidos en la vía pública hacen que las crías humanas queden en riesgo hasta que alguien los descubre. Entonces la practicidad europea llevó justamente a decir, coloquemos cajas para dicha práctica. Una onda, bueno, querida, voy a dejar al bebé en la caja porque no tenemos cómo alimentarlo, yo soy heroinómano y tú tienes cuatro tipos de enfermedades venéreas distintas. En realidad, sí que es piadoso el asunto. Lo malo es que ahora la iglesia deberá estar en contra del preservativo, en contra del aborto y en contra de las cajas para abandonar bebés. Y sigue la lista. Amigos, el mundo no está loco. Nosotros lo estamos. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1047ª emisión de Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María te pone comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y el amigo, el señor Artija. ¡Hola, fanáticos de la velocidad! Así que sí, así lo quiero, ¿verdad? Y a velocidad, entonces presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana por una, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Así que sí, rompiendo la velocidad. Sí, aplaudido rápidamente por los marineros escoceses, damos presentación ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es Margarita S. Kuhn, más conocida como La Muda. Así que sí, rompiendo velocidades con su meneo de cadera. Sensual y carismática como pocas, pero ahora tenemos que presentar al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en estos momentos en el planeta Tierra están diciendo, vas muy rápido, güey, me estás espartando, bueno, no hay pedo, con ustedes, él es el técnico a cargo de este viaje, el Sol Miku. Así que sí, rompiendo las bolas. Sí, qué bueno. Nico, es que joder. Claro, tú, cada... usted tienes que dedicar a trabajar. Y cada uno con su función. Claro, sí. Y así estamos, repartidos en funciones y disfunciones. El tiempo rígido y matemático no se flexibiliza. Tic-tac suena como el golpe del martillo en tus dedos. Demasiado temprano para disfrutar de lo que aún no llega. Y demasiado tarde para gozar de lo que ha pasado. Somos números periódicos aburridos para repetir nuestros finales. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Información pertinente para nuestro amigo Gabriel de Houston, que es el único que presta atención a estas mamadas. Me parece que he hecho una especie de error fatal. Sí, es verdad, Mico, en la apertura. Y es el programa, es la milésima, cuadragésima, sexta emisión. Sexta. Por todos aquellos dicen, no, ¿y ahora cómo lo ordeno dentro de la PC? ¿Cómo lo pongo? ¿En qué carpeta? ¿Qué mierda? Bueno, al carajo, no apoyas. Y así está la situación. Gracias, Gabriel de Houston, por hacérmelo notar. Primero, bueno, en sus cabezas. Gabriel no debe estar entendiendo nada. Yo no dije nada en este momento. Esta vez no me metí. Ordenen sus cabezas cuando vengan con sus cabezas ordenadas. Nosotros, a modo de copia, ordenaremos las nuestras. ¿Qué tal, queridos diodeos María Tijuanenses? Por cierto, que ojalá pudieran contarme qué tal se ve el agujero de la capa de ozono desde ahí arribota. Porque eso es como un gran agujero que está más grande cada día y un... Concha. Porque ahora es realmente preocupante, ni que a los pingüinos les hacen caso, y ya que vi el documental que sacó el Oscar, y antes que todo, ¿alguno de ustedes saben por qué razón misteriosa esa estatua se llama Oscar? Creo que porque Oscar era el nombre del tipo que la diseñó. Póngale eso. Más por eso dijo, ay, yo me la diseño, le ponemos Oscar, aquí viene el Oscar. ¿Por qué no Beto? ¿Por qué no Juano? ¿Por qué no Lagartija? ¿Por qué no Beto, a la mejor película? No, bueno, Oscar es chafa. Sí, Oscar es súper chafa. Yo prefiero Beto, que me den el Beto de oro. Sí. Entonces, el Beto de oro. Dice, bueno, les mando un saludo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez. Cosmos Eric Somsek es quien firma esto. Ani de Tarija, Bolivia. Hola, Ani. Sí, ¿cómo andan los ánimos? La verdad es que sí hay cosas que no se puede imaginar uno. ¿Qué pasaría? Bueno, les cuento. Estaba charlando. Y uno piensa que luego de esa introducción viene algo como un término filosófico importante de profundidad. Yo ya estoy preparado. Bueno, prepárese, lagarto, porque Ani dice, yo estaba charlando con mi enamorado, quien está muy lejos, pero para mí, chingada suerte, me pidió que le mande un beso, y al no querer, este hijo de su inigualada madre me colgó. ¿Pero qué coño? Va, pero esas cosas... Claro, está bien tu enamorado. Es de esas relaciones que empiezan, no, cuelga tú. No, cuelga tú. No, ¿me mandas un beso? A ver, ¿cómo hace un besito? ¿Un besito conejito? Y esas mamadas, ¿no? De enamorado bien ya, carajo, él cortó. No, y él le cortó, le dijo, ¿me mandas un beso? Y ella le dijo, no. No te mando nada. Ah, bueno. Okay. ¡Genial! Este tipo es nuestro héroe. Bueno, Ani, y nada, no te hagas la... no des tantas vueltas a la próxima. A las órdenes, caballero. Me mandas un beso y le mandas un beso. Total, es gratis, cabrona. Va, no sé qué tan gratis es eso. Mandar besos, luego, ¿no? Sí, hay una especie de intercambio. Porque luego se estira. ¿Quién le había llamado? Y no sé. Supongo que Ani no, porque Ani le valía madre. Y podía estar hablando 16 horas con este soquete. Bueno, está por... nos ha llegado una información pertinente. Para todos los amigos de Guadalajara. Y de zonas aledañas que quieran viajar a Guadalajara para triunfar en la televisión. Informes e inscripción, lunes 13 y martes 14, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Deben llamar al teléfono 33-315-038 de Guadalajara. Ajá. Y dice así, ahora es tu oportunidad de ser una estrella en un comercial de TV. Bueno, participa en el casting a realizarse el miércoles 15 de marzo en Guadalajara. Requisitos, hombres de más de 1.70 m de altura. Entre 20 y 40 años. Y de cuerpo atlético. ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Puta madre, brother! Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos todo el tiempo. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega Julián Villalópez, el más pequeño de los hermanos Villalópez. ¡Órale! ¿Qué tal, cabrón? Cabrón, hace tanto que no lo teníamos por aquí, ninguno de los hermanos Villalópez, y ha llegado el más chavo para decirnos, hola, cabrones, es bueno escucharlos otra vez. Dejé que el ojete de mi hermano Miguel quitara la compu de mi casa. Sí, y les pido un buen chingo. Con el ojete la quitó. La quitó con el ojete, le hizo una especie de sopapa succión y se la llevó. Hay gente que le entra de todo. Hasta vaya uno a saber dónde, pero no entiendo, porque Julián Villalópez era una especie de larva. Hemos visto documentales de animalillos que viven de otros animalillos. Aquí vemos en pantalla justamente cómo un pájaro vive en el lomo de un elefante y entra en una especie de... Eso tiene un nombre, cabrones, que en estos momentos no recuerdo y que muchos de los biólogos que nos están escuchando dirán, no, es la simbiosis de la mamada y no sé qué onda. También hay, por ejemplo, en la ballena que le viven unos peces que le comen no sé qué, lo que le sobra del krill y esas cosas que... Bueno, Julián Villalópez vivía de su hermano. El hermano se compraba su computadora y Julián Villalópez tenía computadora. El hermano de Julián se compraba su automóvil y Julián Villalópez tenía su automóvil. Pero no sabemos qué pasó con Miguel, que se ha ido. Dijo, me voy, me llevo mi computadora y me llevo mi automóvil también. Y ahora él está solo, triste y muy contento, como diría usted, lagarto, diciendo, chinga su madre para mi hermano, ojete, por quitar la compu de la casa y no querer prestarme el carro. Saludos desde Hermosillo, tierra de nadie. Dice, bueno, Julián, debes buscarte un hermano sustituto. Es el momento, aquí tenemos una importante lista de hermanos sustitutos que se van a presentar y no tendrán inconveniente en cambiarse de apellido. Tiene que tener computadora. Porque son, claro. Y carro. Carro, computadora y ser perseguido por la justicia y adoptar el apellido Villalópez ahí en Hermosillo. Esto podría titularse de la siguiente manera, Lagarto. ¿Cómo estudiar semiótica, mercadotecnia, historia, diseño de indumentaria, sociología, filosofía y comunicación masiva durante 7 años? ¿O llegar al mismo pensamiento después de unas cervezas? Ah, el segundo está más chido. Sí, y de hecho es el que firma el Adolfo de Tucumán. Dice, estaba con el ruso y el negro Deu. El negro Deu. Es un personaje que interesante, el negro Deu. Tomando unas cervezas y me aburrí. Entonces comencé a estudiar a la gente. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno está? Vamos con los amigos a tomar unas chelas o con una dama. Que le mira, bueno, luego que la conversación se torna aburrida, uno empieza a perder la vista en el ambiente, en esa especie de zoológico ambulante que circula alrededor de uno. Es estudiar a la gente y me harté de ver remeras, sudaderas, camisetas del Che Guevara, hoces, martillos, muchas estrellas rojas y URSS por todos lados o en su defecto CCCP. Dice, me di cuenta que hoy en día todos estos símbolos del comunismo se volvieron simples íconos pops. O sea, en el 2006, los que se ponen una sudadera roja con la CCCP en el pecho se juntan a tomar vino espumante en un bar con cheto pijo, usan zapas Nike, tienen un buen celular. Bueno, es que escuchan a sus presidentes. Escuchan a los Stone y toman bebidas cola, hablan de marxismo sin leer el manifiesto y no creo que tengan las bolas de empuñar un fal y meterse al monte para pelear por la abolición de la propiedad privada. Carajo, estoy harto del pseudo marxismo generado por el puto capitalismo. Váyanse a cagar todos, el Adolfo. Aplaudido por las huestes más radicales de bolcheviques, no así los mencheviques. No. Que desde el fondo dicen, acaba de hablar el Adolfo. Tener cuidado, está pedote y esas cosas. Pero bueno, como uno a veces llega a los mismos pensamientos luego de varios tomos. O de varias tomas, en este caso, claro. Alberto Gómez de Bucaramanga, Colombia. Hola, Alberto. El marxismo, el capitalismo, me vale madre. Un día antes de que el mundo se desintegre, culiaría durante 24 horas seguidas esperando el fin. Quiero morir en escena haciendo lo que más me gusta. Sé. No sabemos por qué en escena, lo deben filmar o algo así. Es actor porno. Es actor porno. Alvelardo se llama. Alvelardo. Es Abelardo. No, ni Alberto tampoco. Los padres, la madre quería Alberto. Sí. Yo creo que llame Alberto porque aquí en Bucaramanga hay una larga tradición. Y el padre decía, no, que Abelardo como el abuelo. Abelardo, que era de los liberales colombianos, que luchó por una patria. Y no, que yo quiero Alberto, no, Abelardo. Bueno, Y fueron los dos juntos. Hay que vivirlo. Y el tipo que estaba en el registro, que lo anotaba, dice, póngase, no, Abelardo, Alberto, Abelardo, Alberto, Alberto. y le quedó Albelardo. Sí que un sí. Nombre muy original, Albelardo Gómez de Bucaramanga, Colombia. Hola mis cabrones nostálgicos voladores, aquí yo quería hacer fiesta. Ja, hola carioca. Hey cabrones, ¿por qué la música es tan adictiva? Me parece un enigma indescifrable. Últimamente me pongo a escuchar música y resulta que flayeo de lo mejor, fíjense. Pero después, una o dos de todas las que escuché durante el día se me pegan, me quedan sonando en la cabeza durante todo el día y no se me va. Y yo intento sacarme la malo, cantando, pero lo malo es cuando tú no la eliges. Sí, eso es lo malo. Sí que sí. Porque si tú seleccionaste una... Vas caminando por la calle, póngale... Sí, y te pasa un vato al lado, tengo la camisa negra. Y tú dices, ay no, por Dios, esto me quedará sonando durante ay. Todo el día en la cabeza. Y tratas de quitártela con otras canciones, sí, y no sé. Hay forma. Y te vienen esas cosas, y bueno, ocurre. Lo peor es que ocurre. Si entonces, te queda por más de tres días, bueno, hay que sacrificarte. Sí, nosotros tenemos aquí una medicina por si ahora están en sus trabajos, sí. O están en alguna parte escuchando este programa y tienen una rola que se les ha pegado, les suena en la cabeza y no quieren que ya les suene. Dice, estoy harto de Thalía con su... no sé qué, ¿no? No sé estoy qué, harto no, de, esto, sí. De Shakira con su no sé cuánto, o sea, sí. Estoy harto de que de la orquesta Mondragón. Póngale. Y entonces, bueno, se les pegan cosas y quieren quitárselas, nosotros tenemos el espíritu de la oveja Parton realmente intacto. Es lo que pide también el carioca surfista, diciendo, por favor, si ustedes me pueden colocar un hit de la ovejita Parton que me libere de este tormento, y bueno, en efecto, así será. Con ustedes en el escenario principal de la nave María Tijuana, el espíritu intacto de la más peluda de las ovejas. Con ustedes, la oveja Parton. ¡Ay, sí! ¡Cada vez mejor! ¡Brillante! Hey, salen reediciones, remasterizada y te quedará eso por siempre dentro del cerebro, ¿eh? Jorge, yo como que todavía me lo tengo. Fantástico, fantástico. ¿Era mi cerebro o era...? Bueno, no sé, no importa, no hay pedo. Jorge Toledo, de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Jorge. Dice, oye, pirata, de la receta que mandó la pan con esas madres tostitos de verduras. Es lo que tragan aquí en este rancho, por aquí en Hermosillo. Y por eso las mujeres están tan gordas. Dice, bueno, y luego, con muchas tortillas de harina, pan, quisiera decirte que estás muy buena tu dieta, ya que eso es lo que traga la, el bola 8, dice. Pero, basta, hablar de comida, que tengo hambre. Dice, pero qué chingadera son esas de comer, qué bueno, pirata, que no te acabaste la receta porque no vale la pena, dice, y si van a comer chingón, váyanse al DF mexicano, que ahí hay un chingo de restaurantes y un chingo de comidas en la calle. Claro que hay un chingo de restaurantes y un chingo de comidas en la calle. En el DF mexicano, sí, hay, vamos a hacer una pequeña aclaración. Sí, que sí. En el DF mexicano hay un chingo de todo. Sí. Es así que, para que quede clara la situación. Dice, bueno, y hay carnes, y carne tipo argentina, che, y bueno, díganle a la PAM que no mande recetas chafas. No, a mí me gustó. La PAM manda lo que puede. Es lo que había dentro de la nevera, del refri de la PAM. Gracias, la PAM. Gracias, PAM, porque nos ha sacado el apetito luego de esa receta, por supuesto. El Cocoyote envió una fotografía. Hola, Cocoyote. Gracias, Cocoyote. El mico está retrasado en todo sentido con la publicación de fotografías de oyentes. Por lo tanto, en el año 2007, posiblemente, cuando todos los presidentes latinoamericanos sean reelectos, desde Uribe hasta Kirchner, publicaremos la fotografía. El ganso salvaje es de Cancún, Quintana Roo, México. Ja, hola, ganso. Dice, después de haber escuchado lo de la misteriosa, lo del Cool Hero, pensé que si no supo el Cool Hero a dónde invitarla, la podía invitar al mitote. Sé que sí. Nosotros teníamos miedo, porque eso no le dijimos, porque imagínate, quiero una mesa y se prenden un churrete y tú diciendo, bueno, claro. Escúchame aquí. Vinieron conmigo, déjenlos tranquilos. No. Entonces, bueno, la puede invitar al mitote tranquilamente y echarse unos tacos y unas tortas. También escuché de lo que, bueno, querían un churrito. Pero qué lástima, de esas no vendemos en el mitote. ¡Puro peyote! Ya saben, el mitote es la ceremonia para consumir el peyote. Así que, bueno, pero ya saben, el mitote es un buen lugar para que se citen, porque hay mucha gente y después se pueden ir al cine. Bueno, ya saben, cuando vengan al mitote, no se olviden de visitar Cancún, ¿no? Que es una ciudad interesante alrededor del mitote. Del mitote todo lo que ven alrededor del mitote, que es Cancún. Restaurante tan prestigioso del Ganso Salvaje, es Cancún, efectivamente. Saludos de parte del Ganso Salvaje. Ahí te ves. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. El Niño Bomba. Ja, hola, Niño Bomba. Desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Con qué te vienes? Dice, mire, me vengo con esto, Lagarto. Hola, pirata Lagarto, pues nada. ¿Con qué te vienes? Ahora regreso. Me vengo, en realidad, con... es una queja un poco encabronante. Dice, el día martes pasado encargamos unas flautas de pollo. Ah. Es unos pollos que tocan la flauta, sí, o algo así. Unos emparedados de pollo, ¿verdad? Póngale. Dice, bueno, para comer aquí en la ofi, y ahí estábamos, comí alegremente todo mi flauta de pollo. Sé que sí. Dice, bueno, después el miércoles en la mañana me levanto para ir al baño y estaba cagando. Eso es importante. No, a nosotros no nos gustan los mensajes que vienen con este tipo de cuestiones, pero es importante porque no está de más el detalle. Ah, está bien. Dice, estaba cagando y sentí un dolorcito en mi cola. Ajá. Dice, claro, me asusté en un principio y al darme cuenta era un pedazo de palillo saliendo de mi culo. ¡Qué mamada! El palillo lo usan para cerrar la tortilla. ¿Se entiende como cuando... Sí, viene, que sí, pero se lo tienes que quitar, cabrón. Tú masticas como el león de la metro, o sea, no entendemos. Hay que masticar, sobre todo cuando sabes que va a venir así una especie de obsequio, sí, bonus, sí, track dentro del alimento. Tienes que comer... Nunca comas pescado. Claro. Este cabrón puede sacar espinas hasta por el ojete, pero dice, bueno, me tragué el palillo. ¿No lo notaste? ¿No masticas la comida? Sí, uno se traga tantas cosas. Ay, sí, claro, pero hay que masticar la comida, güey. Pero cabrón. Uno los, pero todos los empanados traen una mierda. Y claro, sobre todo cuando no son cosas que en realidad... Lo que pasa es que le faltaba la banderita. Sí, eso es lo que pasó. Sí. Nos quedamos sin banderitas, sí, en el restaurante. Sí. Y le echamos el palillo. Le echamos, sí, el hasta bandera nada más. Sí. Y dijimos, escoja su propia bandera. Sí que sí. Por otra parte, quiero decirles a todos aquellos que fabrican banderitas para poner en los tragos y en los restaurantes, que siempre son la misma bandera. A mí me toca siempre la de Panamá. Y no me quiero quejar contra la general. Gente de Panamá. Es por el general. Sí, ya saben que a usted le gusta. Y... gusta el general. Entonces, en todo trago, toda torta, todo mitote al que arribo yo, ahí está, la bandera de Panamá. Y un día me iba a decidir a coleccionar bandera. Qué lindo que tener una de Chile, que tener una de El Salvador, que tener una. Por ejemplo. Pero no, siempre de Panamá. No hay bandera de Nicaragua para poner en los. No hay. No hay bandera de Nicaragua. No tiene. No hay, ¿cómo no va? No hay bandera. No hay bandera de Costa Rica para poner en. Una bandera tica. No hay banderas de Nepal, por ejemplo, para poner... No. No, pero algún significado debe tener. Siempre la de Panamá. Debe tener algún significado. Sí que sí. No, teóricamente, el origen del alimento debería estar adornado con su bandera. Claro. Si yo me pido un taco, me viene con la bandera mexicana. Sí que si sí. yo me pido un churrasco, ya me viene con la bandera argentina. Si yo me pido un pisco, me vienen con una bandera chilena y una peruana peleándose. Póngale. Y sí una sí. de las dos vence y tú te tomas el trago. Además está decir que para este programa ha vencido la peruana para que no vengan con sí, esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Pero, y en ese sentido, a mí me toca la de Panamá. Me pido cualquier huevo frito, Panamá. Ahí está, un abrazo para bueno, toda la cabrón, gente de Panamá. De aquí en más, todo lo que vayas a comer, primero desmenúzalo. Sí, desmenúzalo. Quedará feo, quedarás como sí, un hámster. Sí, sí, sí, llévalo al buche luego. Pero no puedes tragar así como una marsopa. No, porque tú has tenido suerte. Aquí tenemos gastroenterólogos sí que, sí. que dicen qué suerte que lo cagó. Imagínate si al cocinero se le caía el reloj. Imagínate. Pero que te tragas el reloj, cabrón. Y el reloj cucú, imagine. Póngale. Y 5 de la mañana el cucú con el culo. Cucú. Y el reloj le queda adentro. Y tú yendo al médico no. diciendo, me sale algo del culo, pero cada vez que quiero atraparlo se mete para adentro. Es tremendo no, es esto. Muy complicado, sí, wey. Es peor que los parásitos. Sí, pero sí. bueno, por suerte el palillo le siguió todo el itinerario y no se le trabó por ningún lado del tracto digestivo sí que sí. y no le quedó a modo de travesaño buscando justamente acumulando no, no, cosas. Podría haber sido peor. Podrías sí. haber muerto, Niño Bomba. Sí, sí, podrías sí. haber muerto, así que dice, me sentía como Pinocho cagando madera. Claro, la situación Pinocho de Pinocho. Madera. Pinocho cagaba madera, efectivamente. Dice, bueno, sentí que era Pinocho y a cagar madera. Bueno, me voy. No eres Pinocho, medio wey. Dolorido. A lo mejor es Pinocho. Sí que sé. Pinocho, Pinocho, hijo mío. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, llega el Transformer. Ah, ¡hola, Transformer! Un viejo oyente, un viejo desesperado sí que sí. Transformer que sigue estando en Topeka. Que algunas veces le decíamos Topeka y él dijo, no, no, no, no, porque es una voz india y se dice Topeka. Y sí es todo sí. lo que aprendimos del Transformer en estos 1000 y pico de programas. Hola, señor Pirata y Lagartija. Ya tenía tiempo de que no les escribía desde el programa 550, pero siempre los estoy escuchando. De la cosa de la vida cotidiana que se me presenta como un enigma es que los pinches pinches gringos piensen que nosotros los latinos somos unos retrasados mentales. Aquí en la oficina donde trabajo habemos muchos latinos y les demostramos que en el trabajo hacemos mucho mejor las cosas que ellos. Y eso les encabrona un poco y siempre me dicen que no deberíamos estar aquí y que si no nos gusta la forma de vivir en los Estados Unidos y el señor Bush, pues que nos vayamos a la chingada de regreso a nuestro país. Algunos gringos... Ay, ¿quién va a la guerra, cabrón? Claro, dile eso. Tú dile a los gringos. ¿Y quién? Si nosotros nos vamos, ustedes los invaden y se mueren todos. Se acaba, ¿eh? Ahí se acaba, ¿eh? Si quedan los anglosajones en los Estados Unidos de Norteamérica... No, no, se mueren. No hay pinche guerra que puedan encarar. Sí, sí. Por otro lado, también, ¿quién le va a construir los edificios donde viven? Póngale, también. Y por otra parte, ¿a quién le van a echar la culpa de todos los delitos federales? Claro, y por otra parte, bueno, muchas cosas que justifican que los latinos estemos en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí que sí. Pero bueno, ahí está. Dice, algunos gringos no gustan de mí. Pues, les digo la verdad en su cara. Eso está muy mal. Ustedes, deberían gustar todos. Todos deberían gustar de Transformers. Sí que Transformers sí. Es un ser carismático. Sí que sí, se transforma en cualquier cosa. En cualquier cosa. Tú lo quedas en Fútbol, ¿no? Y ahí está el Transformer imposible. Poseído. Sí, dice, bueno, usted, señor Lagartija, ¿qué opina de esto? No hay opinión posible. No. ¿Qué opinión? Igualmente está eso de ser una especie de invitado, entre comillas, en un país que no es el tuyo y andar de quejas permanentes. Lógicamente, el nativo de ese país te va a decir, güey, si no te gusta, ¿qué haces aquí? Tú debes explicarle que en el país donde naciste no te dan un futuro promisorio las cosas no están del todo bien, por eso lamentablemente debes cruzar frontera para tener una vida digna. Entonces, en esa disyuntiva material, sí. ¿No? Están estas cuestiones. Y quizás te digan, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Mucha, cabrón. Mucha culpa, mucha culpa del empobrecimiento de todo Latinoamérica, sí, y por eso estamos aquí. Vinimos a tu casa a visitarte, cabrón. Bueno, ahí están los gringos y el Transformer, ¿verdad? Y todos los latinos que residen en el gabacho. La Chiva de Calchaquí, República Argentina. ¡Hola, Chiva! Representante honorífica del norte santafesino. Y para que se enoje el Hiper Mario, ¿no? Sí que sí. Hola, mis pendejos favoritos, ¿cómo andan? Me extrañaron. Bueno, no importa, porque ya estoy de vuelta, dice, luego de haber sobrevivido a todos los regaños emitidos del pinche gringo de mi padrastro. ¿A dónde te fuiste? Y me fui por ahí porque me estaba retando mi padrastro, y entonces no podía escuchar. Y todo por haber aventado con un hueso de pollo durante el almuerzo. Ah, bueno, borra de la lista muda a la Chiva para invitarla a la cena que tenemos con el interventor general de la seguridad universal. Porque se ve que el padrastro le dijo, a la juventud, no sé qué, y ella agarró el hueso de pollo, una pata, pata que es lo más contundente en huesos que tiene el pollo, y se la aventó. Falta de respeto absoluta. Ahí empezó, mira tu hija, dijo el padrastro, oh, que tú no eres mi padre, que pero sí, yo soy tu madre. Y a los cachetazos limpios se fueron. Entonces, una bueno, familia. Dice, me causó todo esto, lo que pasa es que le di en el ojo y le causó una irritación que le duró un mes. Dice, es que me pegó la costumbre de arrojar cosas a la gente que me molesta. Yo creo que es como una enfermedad. Es un poco salvaje. No, si es mucho anime japonés el que estás viendo, la Chiva se creó una especie de Power Ranger. Sí. Y, oh, no, el poder del pollo. Y le arroja cosas a la gente que la molesta. Chiva, no está bien, vives en una sociedad. Está el lenguaje, la comunicación de alguna manera. O sea, no puedes estar. Pero cuando se acaba todo eso, cabrón. Claro, es como ermitaña. Es que es casi el mico, parece la Chiva. Bueno, te hemos conseguido pareja, mico. Y esas se pueden reproducir y aventar cosas. Y yo creo que es como una enfermedad que me contagió cierto primate que está muy cerca de ustedes. Dice, bueno, pero al menos me sé defender, ¿verdad? Es verdad, en defensa de la Chiva. Dice, bueno, entre otras cosas, quería informarles a todos, cabrones y cabrones que escuchan este programa, que estoy vendiendo a mi pinche culero de mi padrastro. No lo vendes bien. No. Estoy vendiendo al hermoso protector, padre adoptivo que me ha tocado. Póngale. O pinche culero, yo no te lo compro. Ya no. Me lo pedí. Hoy tengo este pinche culero padrastro para vender. No, no, gracias, no, está no, bien, no, quédatelo. No. Dice, bueno, tan solo 25 centavos, es bien barato. Dice, pero debo... Ah, bueno. Sí, debo avisar que es un viejo regañón que le gusta vivir de los demás... Y que no es comestible, ya que está cubierto de grasa y sudor como un perro sucio. A ver, niños, redacción del día de hoy. Nuestros padres. ¿Yo puedo hablar de mi padrastro, señorita? Sí, sí, habla de tu padrastro. Y recibe esto. Claro. Mi padrastro es como un perro sucio, lleno de grasa y sudor. Bueno, pero tal vez les interese más cuando les diga que va acompañado de un CD con todas las puteadas que me dijo a lo largo de todo el año y que la documentación se vende por separado. Si alguien quiere solicitarlo, por favor, llamar a la Casa Rosada, Argentina, a preguntar por Juancho Tarlanga. Dice, bueno, es todo, que les vaya bien, mándenme algo de dinero y un pack de nachos enchilados y mándenle un saludo a mi perro que se me cayó del puente. Qué descuidada. Pero se me cayó el perro. Iba paseando con el perro. Sé que sí. Oh. Era muy finito el puente. Era muy fino el puente. Sí, no, sí, sí. Ella y el perro no cabían. No, no. Y bueno, y quedó bueno, ella. Que el, claro, menos mal que cayó el perro. Dice, en este momento debe estarle haciendo compañía al abuelito de Liomar, flotando por ahí, que también está extraviado. Saludos al Tomcat. Tomcat, quiero que me tatúes un dragón a lo largo de toda la espalda, desde la nuca hasta la cintura. Pero que me avises cuánto me va a cobrar, ¿eh? Chao. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo. Sí, que sí. No sabemos tus dimensiones, Chiva. No sabemos si eres espalda ancha, póngale, de espalda larga, póngale, de espalda peque, póngale, pero un dragón en toda la espalda. Es mucho. Mira, es rápido el Tomcat, sí, pero el último dragón que ha tatuado a lo largo de toda una espalda le ha llevado unos 3 meses. Sí, sí, sí. Y cobra por hora. Claro. Así que imagínate, Tomcat está en tus manos, pero bueno, ya viáticos y todo eso contará también, formará parte del precio final. Lee de Neuchâtel, en Suiza. Hola, Lee. Hay tantos lugares en Suiza, Lee, y tienes que vivir en Neuchâtel. ¿No era más fácil vivir en Berna? Póngale. Y sería, Lee de Berna, Suiza. Y listo. Perfecto, sí. Y se nos acaban los problemas. Pero ella está en el cantón Neuchâtel, ahí en Suiza, dice el Lee. Saludos, hola, bueno, pues sí, estoy casada por lo civil. Es más, nos casamos. Son las historias. Ah, está casada. Está casada. No, porque habíamos dicho que no estaba casada. Son las, la historia está como en pequeñas astillas que sé nos que viene sí, acercando Lee para no cansarnos y contarnos toda la historia toda junta. Entonces dice: sí, estoy sí, casada. Está casada. Estoy casada con un suizo. Nos casamos por los papeles. Ah. Automáticamente, latino que cruza la frontera, el amor pasa a llamarse papeles. Sé que sí. No crean que somos desamorados y que nos vale madre todo. Pero papeles son papeles. No, pero, ¿y tú qué le diste a cambio? No, y le dio... Oh, power. Que viva la panocha, decía el suizo en 10 idiomas. Dice, bueno, porque si no, no podía quedarme en Suiza si no estábamos casados. Él estaba de turismo en ajá, Bolivia. Sí. Llegó contingente de suizos a Bolivia. Sí, que sí. Los suizos llegaban con sus esquíes, con sus cosas. No, que... Y cuando abrió la maleta... Abrió la maleta y dijo, pero a ti te tengo de algún lado. ¿De dónde te conozco? De Bolivia. De Bolivia. De tus vacaciones, cariño. Y ahí quedaron para siempre. No, en realidad la historia es la siguiente. Él llegó con el contingente de suizos. Sí. Vamos a ver, porque parece que en América todavía conservan cosas de hace muchísimo tiempo. Sé que sí. Entonces vienen y se quedan mirando un guijarro que perteneció al Inga durante 10 semanas. Y ahí vienen los suizos, entonces la pasan chido, ven maravillas que tiene para ofrecer, por ejemplo, entre otras cosas, Bolivia. Y dice, bueno, estaba de turismo y nos conocimos en un concierto de punk rock. Ah, a viajar de Suiza. Extraño, sí. Bueno, pero yo soy suizo. Sí. Llego a Bolivia y me dice, aquí hay conciertos de punk rock. Y yo voy. Y sí, yo voy. Sí. Yo le voy porque dijo, esto es lo más bizarro que se me puede ocurrir en toda mi existencia. Por lo tanto, el suizo fue al concierto de punk rock y dice, él tenía una mochila llena de cerveza y todos lo estaban mangueando. Es decir, le estaban pidiendo. Sí que sí. Pídele al suizo que él te dará chelas. Y entonces iban todos y dijo, oh, ya estoy medio pedo. No, pídele al suizo. Y el suizo había puesto como una barra alternativa. Póngale. Y sacaba chelas de su mochila y le daba a todos porque, no porque el suizo sea muy dadivoso, sino porque el suizo dijo, a lo mejor dentro de esta cultura les niego la chela y me empalan. Póngale. Y me cuelgan del Titicaca. Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces dijo, bueno, fue dando, y a mí me dio pena porque se estaban aprovechando claro, de él. Y entonces fui... Y le pediste los papeles. Y claro, y le digo, bueno, si te casas conmigo te libro de esta situación. Le dijo ella. No, dice, y me lo llevé conmigo. Y entonces al ver que él no se quería separar de mí, porque claro, como, se sintió protegido. Sí, que sí. Era una especie de pachamama boliviana, Lee, que protegía a todos. Y oh, no toquen a mi suizo. Y bueno, y ahí quedó. Dice, a la semana nos fuimos a vivir juntos y nos fuimos juntos de viaje. Dice, ya que viniste a Bolivia, ¿por qué no vamos ahí? Él es malabarista, el famoso suizo malabarista. Sí, sí. Convengamos que un malabarista suizo no es un malabarista latinoamericano. No. Un malabarista suizo tiene seguro social, sí, que sí, jubilación, ahorros en euros y gana es lo mismo distinto, que... Sí. Es muy distinto ser malabarista en Suiza. Y yo soy artesana, dice Lee. ser artesana en Bolivia es ser artesana en Bolivia. Sí. Ya sabemos, es lo mismo que ser artesana en Suiza. Pero artesana en Suiza son como una especie de pareja multimillonaria que anda por las plazas y todos dicen, pero mire qué autóctono suena esto, qué extraño y qué loco. Y le compran cosas. Dice, continuará todo esto. Un beso para todos, Lee. Queremos que continúe eso. Sí que sí. Pues realmente es fascinante la historia de vuestras vidas, querida Lee. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Bulacá. Su amigo el Caponi. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? Soy Salvador Luna de Urupán, México. Hola, Salvador. Y bueno, chido, su programa está de pelo. Hola, Salvador. Sí, échenle ganas y manden un saludo para todos los de Uruapan, ¿eh? Un saludo para todos de Uruapan. Draco de Olavarría, más exactamente de Hinojo, que es una población cercana a Olavarría, Argentina, dice, me iría con mi hijo a pasear el día, dice, un día antes de que el mundo se desintegre. Sí, ya sé, mi hijo tiene 2 años, dice, pero bueno, espero que el mundo no se desintegre mañana. Y que pueda compartir cosas con el hijo, más que todo. Decir, y mirarse, papá, hijo, y se terminó el mundo, de verdad. El Cimarrón desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Cimarrón. Enigma indescifrable, ¿cómo carajos es posible que a la gente le guste tanto esta mierda esa de reggaetón? Dice, como boricua, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, dice, lo que me da vergüenza es que ese ruido cacofónico y mamón haya salido de Puerto Rico. Por favor, mándenle un chinga a sus madres, a Daddy Yankee, Don Omar y a todos los pendejos que escuchan esa mamada, dice el Cimarrón con cara de enojado y golpeando la mesa. Y si preguntan quién les mentó la madre, díganle que ha sido el Cimarrón y que me los mandan para aquí, para Golden. Póngale, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Cabrón, tú su madre, pones a sonar algo reiteradamente en las radios más escuchadas o en las radios más promocionadas. Y a la gente le gusta y lo compra. Efímero será, a lo mejor. Póngale. Y así es. Cimarrón. Dice por otro lado, el Cimarrón estaba pidiendo datos del nuestro querido amigo ilustre puertorriqueño, el francotirador, ¿verdad? Porque se preguntaban si había estudiado no sé dónde mierda, pero bueno, ha perdido. ¿Estudió con un francotirador? ¿Por qué él estudió con el francotirador? No, porque parece que había solo una escuela en Puerto Rico cuando ellos eran chamacos y todos iban ahí. Dice, no, queremos saber si hizo no sé qué, no sé dónde. Cuando esté por aquí, el mensaje se lo pasaré al amigo, por supuesto, al francotirador. Hola, mis cabrones y sárquicos voladores, ¿tú legal por aquí? Sí, nuevamente el carioca. Pero carioca. ¿Te olvidaste algo, carioca? Dice, últimamente estoy contando las horas que faltan para terminar mi pinche jornada laboral. Ah, nos pasa eso, todo. Pero recién ahora, carioca, me parece que eso desde que comenzaste a trabajar. Dice, en otro orden de cosas, sinceramente yo comprendo que el celular es imprescindible en muchas situaciones, ya sea en el trabajo, sea póngale cuando uno está en camino al hospital o lo que sea. Pero si yo tuviera uno de esos pinches aparatitos tipo pegatina, le pondría un ringtone de esos sonidos arrechos del mico y sus madres, dice, porque así apenas sonar el celular, yo lo arrojaría a la mierda. Sí, digan lo que digan, yo soy un celular fóbico, dice. Y al carajo, come pollas, estilo del Capón. Y les envío abrazotes integrados para todos. Postdata, mico, por favor, siga rompiendo vasos. Le haces por buena causa. Pero no, ¿verdad? Cabrón. No, ya casi no nos quedan. Bueno, mierda. Está bien, tú sí, en tú cualquier sigue. Momento, vasos de plástico, sí, sí. Y vamos a ver el mico con qué se desquita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Chizay desde San Luis Potosí, Argentina. Hola, Chizay. San Luis Potosí, México. Es verdad, una invasión argentina a México. Póngale. Ha determinado que San Luis Potosí pase a formar parte del territorio argentino. No, en este caso dice, bueno, les escribo para que ayuden a descifrar un sueño que tuve. Mi tal amigo el Terrible de San Luis Potosí me aconsejó que se los contara a ustedes. Ajá. Vayan uno a saber por qué, porque el Terrible nos cuenta todo a nosotros. Sé que sí. Dice, no, funciona, verás. Y ahí está Chizay contándolo y se siente extraña. Dice, véngale. De que estaba en una reunión mensual para que nos dieran los resultados de las empresas, de la empresa en lo que va del año. Por cierto, estas reuniones me gustan mucho porque nos regalan chocolates. Bueno, estaba sentada, porque las malas noticias siempre van acompañadas de chocolate. Sé que sí. Pasa un culero ahí, medio jefe o algo así, gerente de área, reparte chocolatitos y luego dice, bueno, este año van a tener que trabajar 10 horas más y ganar la mitad de lo que ganaban el año pasado para alcanzar los objetivos del año entrante. Pero tú te comiste el chocolate, sí, y ya está. Bueno, estaba sentada con mis compañeros esperando a que empezara a hablar el comunicador cuando nos empezaron a pasar un tarot. ¿En serio pasó esto? ¿Tarot? ¿En la reunión de trabajo? Claro, unos naipes de tarot. Ajá. Dice, todos teníamos que sacar un una sueño, carta. Cabrón. Ah, es un sueño, es verdad. Todos teníamos que sacar una carta. Es que en la reunión de trabajo, ya con tal de buscarle no motivación al trabajador y esas cosas, pueden hacer cualquier cosa. Pueden aparecer con cualquier cosa. A mí sí. No me extraña que la gente de recursos humanos diga, y el año que viene, en la reunión final, haremos que venga una tarotista y le tire las cartas a todos. Sí. Ah, sorprendente. Ya previamente arreglada y le va a decir que todo sí. Saldrá bien. Claro. Si se esfuerzan, a ver, si trabajan en equipo. Te salió la carta de tú deberías esforzarte más. Esa pinche carta no existe, hijo de la culera. Bueno, y así. Dice, bueno, entonces estaban dándonos justamente el tarot. Todos teníamos que sacar una carta. Mi amigo el terrible estaba ahí sentado al lado mío y él me daba instrucciones para poder sacar mi carta del tarot. Revuélvela 7 veces y sóplales, le decía el terrible vestido de Pai. Sí. Dice, bueno, entonces, pues saqué mi carta de tarot. Era el número 148. Estaba dividida en dos partes. En una parte tenía el dibujo de un puerquito, una vaca, una gallina y un pollito dormidos. En la otra parte tenía un puerquito dormido. Entonces yo me quedé esperando a pero que eso no... era un dominó. Claro, un dominó. Pero estaba esperando que le dieran el significado, porque después el comunicador diría, claro, aquí, sé ¿a ti cuál te tocó? La 148. ¡Oh! Debes esforzarte más. Claro, estás despedida y trabajarás en una granja de noche. Póngale. No, pues... algo así. Dice, bueno, cuestión que nadie para eso nos iban a pasar la hoja donde buscáramos el número de la carta y ahí veníamos el significado. Según lo que recuerdo, era que decía que iban a cortar cabezas, pero no entiendo qué tiene que ver los dibujos de los animalitos de granja dormidos con que vayan a cortar cabezas. Porque en las granjas le cortan la cabeza a todos los animales para luego comérselos. Se lo teníamos que decir. Perdón, sé que si había sí. Niños escuchando y que... Pero es así, es la sí, realidad. Es la realidad. Es la verdad verdadera. Igualmente, todos los puerquitos que mueren y todas las vaquitas que mueren van al cielo de los animalitos. Mueren, y a la mierda. Van al cielo de los animalitos. Bueno, van al cielo de los animalitos. Van al cielo de los animalitos, sí. Niños, así que no se preocupen. Bueno, ¿y las cabezas de quiénes y cómo cortarán? Ah, y bueno, pero es una metáfora. Es una metáfora. En la granja, la cabeza de los animales. Al granjero nunca. No, dice, no, bueno, no. Espero que me ayuden a descifrar mi sueño. Gracias atentamente, Chizai. Espero que te mejores de tus sueños, Chizai. Sé que sí. Tieso del DF mexicano dice, hola, ¿cómo están? A través de este medio quiero decirles que próximamente voy a ser papá. Dice, sí, papá. Y quiero decir al señor Lagartija que mi bebé lo admira. Por el motivo, voy... ¿Cómo va a admirar un bebé? Porque va a adoptar un chamaco que ya tiene como 24 años. Ah. Y es desintegrado. Claro. Y dijo, bueno, buenísimo, Dice, le voy a poner mi fotografía en su cuna. Ah, no, es un chamaquito, está realmente esperando un niño. Dice, bueno, pero para que sea un desintegrado, desintegrada más. Por último, les envío este chistolete. Juan y María, dos jóvenes campesinos, paseaban por el campo. María se detiene y Juan le pregunta, ¿cómo sabe que él... No, María le pregunta a Juan, ¿cómo sabes que...? Bueno, muy extenso. ¿Cómo sabe, no, cabrón? Se ha... Dice, Juan y María, los dos sí. Jóvenes campesinos paseaban... Bueno, carajo, sí, y... Bueno, el chistolete de Juan y María, ya lo conocen. Lo no. ¿No lo conoce? No. ¿El del olor? ¿Está bueno, chido? Sí, está chidísimo. Juan y María iban caminando por el contacto. El terrible de San Luis Potosí está por aquí. El último en llegar está por aquí. También el perverso pero carismático. ¡Vamos, de México, Vicky de Olavarría, Martíncho de Bella Unión, señor Robaro, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un celular viejo. ¿Un celular viejo, güey? Sí, como un monitor monocromático. Dale, ya no se usa. Ay, como un reloj con calculadora. Ah, sí, recuerdo de esos. Sí que sí, como una canción, la más escuchada. Ajá. Como un contrato laboral, güey. Me jode. Como un discurso presidencial. ¿Discurso presidencial? Como una reunión de directorio. Ay, como un canal de televisión. Oh, como la Organización Mundial de Comercio. Vale. ¡Vaya carajo! ¡Esto es todo basura! Contagiados por toda la basura y siendo basuras, nosotros mismos nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por la para vernos escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Reloj Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendry. España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente.